expresa con respeto tu libertad, fluye en tus vocablos, fluye tu pensar, buscando formar discurso, buscando formar tu juicio, buscando expresar ideas, buscando que surja el propio juicio en ajenos, buscando expresar con respeto tu libertad. Escalemos nuestro discurso en el abismo, con idea, con sentido, con metáforas, con aforismos, pero coherente con lo que eres, coherente con tu camino, coherente con tus ideas. Busquemos que nuestras aglutinantes sean pulcras, aún bien abismadas. Busquemos que nuestra retórica plantee nuestras ideas, nuestra cultura, nuestros conceptos de base. Festejemos nuestras agrionías, descartando el sacrificio propio y ajeno. Al plantear el tono, evitemos el albur, que no solamente habla de nosotros, sino de la cultura barata en nuestro medio, y lo que es peor, en nuestra casa, y el ejemplo que nos dejaron, y que somos incapaces de dejar a un pleonasmo. Fluye en tus vocablos, fluye tu pensar, buscando formar discurso, buscando formar tu juicio, buscando expresar ideas, buscando que surja el propio juicio en el ajeno, buscando expresar con respeto tu libertad. De café.